Empezamos por el lado izquierdo, atrás del maestro Jorge, con un grabado a color de Ivette Herrera Centeno, que se llama Costumbres, ¿verdad? Que está por aquí, aquí está la autora. Que si no me equivoco se llama Costumbres, es grabado a color. Y después hay un pastel que se llama Xochitl. Acuarela y Prismacolor, y se llama Xochitl. Ah, técnica mixta. De San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Donde vemos a la mujer trabajando, donde vemos a la mujer en el comercio, y donde vemos a la mujer madre, probablemente también trabajando, ¿no? Porque así se dan las cosas por allá. Después siguen dos grabados de Ilse Abimael... ¿Correcto? Ilse Abimael de la O. García. Bien. El primero se llama Ilse sin título. Se llama sin título. Y el segundo se llama sin título. Ok. Los dos son sin título. Tanto Ivette como Ilse son alumnas de la Escuela de Bellas Artes actualmente, pero no es su única formación. Tienen otras fuentes de formación. Pero sí es importante resaltarlo. Tenemos una escuela de bellas artes que está muy desaprovechada, muy desaprovechada. Acérquense más a ella. Después seguimos con dos trabajos de Brenda Alcacio Hernández. El primero se llama Cuerpo de Mujer, el segundo se llama Las Tres Gracias. Seguimos con trabajo del... Brenda no está por el momento. Ilse Abimael está ahí. ¿Nos puedes levantar la mano para que te identifiquen? Ilse. Gracias. Después sigue trabajo de Elizabeth Ibáñez Arias. El primero se llama Amor Propio, ¿correcto? Amor Propio. El siguiente se llama La... No es La Maga, pero es algo así. ¿Sí es La Maga? La Maga, ok. Y el tercero se llama Cazando Mariposas. En los primeros dos es óleo sobre madera y el último es, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Acrílico sobre madera. Y el último es sobre tela, acrílico sobre tela. Seguimos con trabajo de Jazmín Saraí Sánchez... espérame, ahorita te digo. Martínez. Ok. El primer trabajo se llama Mujer 1 y el segundo trabajo se llama Mujer 3. El primero está hecho con tinta china, el segundo es una técnica mixta. Tiene óleo, pero también tiene ahí algunos collages. Es una composición interesante. Ahorita Jazmín Saraí no se encuentra. Y finalmente tenemos trabajo de la Ana Laura, ¿apellido? López, Ana Laura López. Sin títulos, ¿verdad? Ambos son sin títulos. Bueno, pero son... Yo podría decir lo que se me ocurriera de las obras, pero creo que la obra debe hablar por sí misma. Y también... las pintoras pueden hablar sobre su obra. Entonces, si ustedes quieren saber algo sobre la obra plástica, Ivette está aquí atrás, Elizabeth está aquí en la esquina, Ilse, Abimael y Ana Laura también están en esa otra esquina. ¿Y quién me falta? Las que no están. Y las que no están, no están, entonces no les pueden preguntar hasta que lleguen. Bueno, pues empezamos por ahí y... yo creo que este es el momento, ¿no? Tal vez, Ivette, si nos quieres hablar un poquito de tu obra, por favor. ¿Por qué? ¿Estás comiendo? Ay, Ivette. Bueno, todos tenemos la necesidad. Entonces, ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? ¿Cuánto ánimo? Abimael. Ven, por favor. Un aplauso para Abimael. que además de ser mujer es pintora. Y bueno, tal vez nos podrías platicar un par de cosas. Una, ¿por qué estás participando? Y la otra, sobre tu trabajo. Bueno, la primera, ¿por qué estoy participando? Porque... ¿Sí? Bueno, porque somos las mujeres de esta región y me parece interesante que se hagan este tipo de eventos, ¿no? Donde participemos mujeres. Y mi obra trata de la sensualidad de las mujeres, ¿no? Que pienso que todas la tenemos. ¿Sí? De la sensualidad de la mujer, ¿no? Que muchas veces algunas se nos olvida, ¿no? Con todos los roles sociales que tenemos que cumplir, ¿no? A veces se nos olvida que somos mujeres y que tenemos un cuerpo tan extraordinario, para mí se me hace así. Y quise plasmarlo así. También puse a una persona aquí en el segundo grabado, que está cubierto con una máscara, y eso es porque hay algunas mujeres que no asimilan su cuerpo como tal, ¿no? Y a veces sí nos da un poco de pena, ¿no? Mostrarlo. Entonces, más o menos lo que trato de que se entienda en mi obra, ¿no? Por otra parte, las personas exteriores, por decir en el primero, una persona vestida admirando a la mujer, ¿no? Que tal vez la ve con morbo, tal vez no, ¿no? Pero disfruta del cuerpo femenino, ¿no? Pues eso es más o menos lo que quiero tratar. Y pues aquí está mi discurso. La sensualidad de la mujer. Analizar a la mujer después de tantos cambios y buscar una concepción de lo que significa ser mujer es difícil de entender, ya que todas somos distintas y tenemos roles diferentes, como el ser amas de casa, estudiantes, trabajadoras. Ejercemos el voto así como nuestra sensualidad y sexualidad, etc. Es decir, somos las mujeres que tenemos equidad entre hombres y mujeres. Y que hemos dejado atrás los conceptos de ser víctimas. Hoy tomamos y afrontamos de nuestras decisiones. Pero en mi trabajo quiero hacer referencia de la mujer desde el punto de vista sensual, donde la sensualidad es traducida en miradas y poses que permiten reflejar una mujer que expresa con su cuerpo la sensualidad y con ella una parte de su alma. Que no se necesitan ciertos vestidos para expresar la sensualidad, pero que también respeto a aquellas mujeres que expresan su sensualidad a su manera. Con esto trato de decirle a la juventud que ni la ropa, peinados o maquillaje hacen sensual a una mujer, pues la sensualidad se encuentra dentro de uno misma y se expresa con movimientos. Devuélvemelo, gracias. Porque esto lo voy a guardar, ¿qué te crees? Ya cuando tengas tus hijos y quieras decir que eres una mujer totalmente convencional, les voy a leer esto. No es cierto. A ver, Ana Laura, por favor. El trabajo de Ana Laura es el que vemos de este lado. Y el primero se llama Sin Título y el segundo también. Pero bueno, a ver, ahorita que nos platique un poco de su trabajo, Ana Laura. Me llamo Ana Laura. Y pues yo estoy aquí porque me invitaron. Me invitaron, ¿se escucha? Sí. Y bueno, las obras que dije no me refería a un solo tema. Por ejemplo, pues si los pueden ver, sí son los dos desnudos, pero en diferente ángulo, ¿no? Digamos. El otro que está en la fundación es diferente, totalmente diferente. Pero yo hice referencia igual a la sensualidad, un poco, y bueno, en este está más específico, ¿no? La anatomía humana de la mujer y es la pose de una mujer pensando, desnuda, y creo que a veces mucho la obra habla por sí sola, ¿no? A veces no hay que explicar tanto, ¿no? Para eso se me hace que la obra hable por sí sola. La otra es una mujer desnuda, el ambiente es muy, muy oscuro, se me hace como las pesadumbres de la mujer, todos los roles que carga, como dijo mi compañera Abimael, ¿no? De repente cómo se siente, ¿no? Una mujer con tantas cosas que tiene uno que hacer, ¿no? Como mujer, como madre, la familia, en la sociedad, ¿no? Entonces, más o menos referencia a eso. Y pues nada más. Algunas. No traigo texto. ¿De dónde yo soy también de aquí, de Ameca. No vivo aquí exactamente en Ameca, de Delicias, pero somos aquí de la región, ¿no? Yo creo por eso estamos aquí, ¿no? Casi todos somos de la región. Sí. Y bueno, es todo. Gracias, Ana Laura. Decíamos, Ilse Abimael es de Tlalmanalco, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues seguiría Elizabeth Ibáñez Arias. ¿Qué nos platicas, Elizabeth? Incluyendo de dónde eres, por favor. Todo. Bueno, no, pero mucho. Elizabeth Ibáñez Arias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que ha sido un gran honor que me hayan invitado a participar. Me da mucho gusto también estar en este lugar, que es muy agradable. Y bueno, pues compartir con ustedes el trabajo que en esta ocasión hicimos para este evento. Pues mi trabajo, igual que lo comentaron las demás, debe de decir, o al menos eso esperamos, algo por sí mismo. El hablar sobre el tema de la mujer, pues siempre es una gran oportunidad para expresar lo que sentimos. Y bueno, yo lo que intento con mi obra es exteriorizar las emociones, los sentimientos que como mujer experimentamos. Las técnicas que yo utilizo, bueno, pues son variadas, pero en este caso estoy utilizando el acrílico sobre la madera y sobre la tela. Y bueno, en el caso del primero, este se llama Amor Propio. En realidad yo había pensado otro título. El título que yo había pensado era Amor Verdadero, pero quise cambiarlo porque me parecía poco específico, porque tal vez no iban a comprender lo que yo quería que comprendieran. Esto hace un poco referencia sobre el verdadero hallazgo, ¿no? Que es el amor verdadero, el amor propio, pero entendido como el amor a sí mismo o a sí misma. Muchas veces estamos en la búsqueda y lo más común es que buscamos fuera lo que tenemos dentro. Entonces, es un poco expresar eso. En el momento en que una mujer encuentra que el verdadero amor es a sí misma, pues encuentra la llave para muchas cosas, ¿no? Si no es que para todas, creo. Y bueno, por otro lado está en la otra obra que se llama La Maga. Esa obra se llama así porque quiero hacer un poco la referencia a la capacidad que tenemos las mujeres de crear, ¿no? No solamente de dar vida, sino en general de ser creativas, de ser fértiles o fecundas y de poder transmitir a los que nos rodean y a la gente que está con nosotros de alguna forma esa capacidad que tenemos de crear, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo y bueno, yo a esto le llamo magia, ¿no? Tal vez es un poco una forma distinta de llamar lo que en realidad puede ser creatividad y que en este caso nosotras como pintoras y la gente que se dedica a las artes, bueno, pues tenemos esa capacidad, entonces para mí era importante plasmarla, ¿no? Y el otro cuadro se llama Recolectando Mariposas. Bueno, en particular es una, a mí la mariposa monarca me gusta mucho. Y entonces, bueno, he empezado un poco la exploración de las mariposas con un poquito de trabajo. Pero, bueno, en particular esta, creo que de lo que más me gusta y lo que más les comparto, pues son las tonalidades, ¿no? Para mí el color ha sido muy importante en todos los sentidos y no solamente lo aplico en la pintura, sino en otras cosas. Entonces es esa experiencia de manejo del color, ¿no? En este caso está un tono naranja que es intenso con un azul que es muy frío y bueno, ese contraste creo que nos vibra mucho, ¿no? Al menos a mí sí me vibra, me causa mucha emoción. Entonces bueno, pues es un poco lo que yo traté de plasmar en mi trabajo. Y pues es lo que comparto, ¿no? Es la idea, la esencia de lo que nosotras somos como mujeres, de nuestra capacidad de sentir y de dar, ¿no? Entonces, por eso para mí también ha sido un honor participar en esta exposición. Y ya, no tengo más rollo que echar. Ivette Herrera Centeno. Ah, bueno. Okay. Ivette Herrera Centeno. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por por su presencia. Bueno, como saben, los nervios siempre nos comen, ¿no? Pues yo de mi obra, como ustedes verán, como dicen todos los demás, el ser vista representa lo que queremos, ¿no? A mí lo que me ha llamado mucho la atención, pues es la comunidad en sí, ¿no? De ver la costumbre que tienen, como dicen el título de la obra, costumbres, ¿no? De ir al mercado de Ozumba, donde se encuentra una variedad enorme de presencia. ¿Qué podría decir? Indígena, podríamos decirlo. Bueno, en fin, la comunidad que se va acercando, ¿no? Con lo nuevo que tenemos aquí en Amecameca, ¿no? Que son las tiendas grandes, ¿no? Entonces, ir a Ozumba es una maravilla, ¿no? Encuentra uno de todo. Entonces, ¿por qué no poderlo plasmar en una obra? La otra, la Tzotzil, sabemos, como toda mujer, llega un momento donde igual andamos cargando, podríamos decirlo, a una criatura, ¿no? Que es la representación, y pues son de las mujeres indígenas que se encuentran en San Cristóbal, que igual pues me da mucho orgullo igual pertenecer y tener ciertos orígenes chapanecos. Y incluso le pedí a mi mamá leer algunas líneas de lo que incluso uno siente igual como una analogía de ser mujer y perteneciente a lo que es la tierra, que realmente la tierra también es mujer, en este caso para mí, y dice así: la tierra fuiste bautizada femenina, y de tus entrañas brotan botones que inundan con aroma tu faz. Así como tú, nosotras las mujeres, tenemos el don de conferir la vida, de cruzar montañas y ríos buscando felicidad. Difícil el camino, ya que somos coartadas en nuestra libertad. Pero gracias a la valentía que llevamos en nuestros corazones, debemos seguir luchando y para ver coronadas nuestros esfuerzos y salvar nuestra dignidad. ¿Sí? Pues gracias. Otra, yo sí soy amaquemequense de corazón. Gracias, Iber. Bueno, ya llegó Brenda. Brenda, ven, te recibimos con un aplauso. Brenda, está aquí atrás. Ven, Brenda. Bueno, dentro de las grandes dificultades que tuve, Brenda, no pude bajar tu texto de mi correo. No. Y la verdad no fue por problema, fue por tiempo. Discúlpame. ¿No lo traes? No, ¿te lo sabes? Ok, nos lo puedes decir ahorita, pero primero, platícanos de tu trabajo. Brenda Alcacio Hernández. Bueno, hola, buenas tardes. De antemano les agradezco mucho su presencia, de igual manera también agradezco la oportunidad que se me brindó al participar en esta exposición, ya que No, soy malísima. Ya que yo no soy de esta comunidad, yo vengo de San Isidro, Chicoloapan. Y justamente llegué hasta aquí gracias a una recomendación de uno de mis amigos. Y además todo así lo que es la ideología de aquí de Ameca, todas sus tradiciones, todos los valores que conserva, justamente eso fue lo que quise plasmar. Porque esta tierra me gusta justamente por eso, por la conservación de estas mismas tradiciones y de sus valores, que ya algunos lugares e incluso en mi propia comunidad ya se han ido perdiendo constantemente con el paso del tiempo. Entonces es algo que afortunadamente aquí todavía se reserva y justamente mi trabajo trata de eso, de todos como mostrar la fortaleza de las mujeres, tanto de aquí como traté yo de hablar en general las virtudes, haciendo una alegoría hacia las mujeres, enfocándome a sus virtudes, a sus valores y su fortaleza, porque eso justamente era lo que tenía en mi texto. Mi texto perdón, en palabras breves, es a mí la mujer se me hace, es igual a fortaleza, fortaleza de tanto de vida como de surgimiento, de una constante un constante enriquecimiento, tanto para dar y como para recibir, y que siempre está dispuesta tanto a escuchar como para demostrar exactamente y sacar su casta en cualquier situación. Entonces, para mí, digamos, es muy importante hacer este tipo de eventos acerca de la mujer y justamente, afortunadamente, tener, por así decirlo, un día en específico para la mujer, ya que tanto ha sido, ¿cómo se diría? Lo voy a poner así, como una pelea ganada, ya de hace mucho tiempo que se estuvo teniendo a la mujer al margen, ya teniendo e ir escalando exactamente eso. Y tratar de mostrar ahora el nuevo rol, que ahora ya no es tan solo el rol de mujer, cría a sus hijos, ama de casa, sino que ya va más adelante, y eso es exactamente de lo que el trascendimiento de las mujeres. Así, a cualquier situación siempre muestran la fortaleza y su casa, y que es justamente digno de admirarse. Es todo. Soy muy malo, gracias.